dices, porque tuviste que irte, pero estoy seguro que eso no lo dudo, que tú también me quisiste. Que vuelva con...